Nuevo producto revolucionario que revolucionará inclusive a la educación a nivel nacional. Se trata del avance científico más espectacular de toda la historia de la ciencia en la Argentina. Ni el colectivo, ni la virome, ni siquiera el dulce de leche puede superar el nuevo producto desarrollado por investigadores del CONICET y No Suiza Argentina. Se trata de Saber en Cubos. Dos entrepreneurs de la ciencia argentina, las sexagenarias doctora Petrona Fuentes y Juanita Bowles, investigadoras principales de CONICET y la firma No Suiza en Argentina, idearon un producto alimenticio en formato de concentrado alimenticio que provee de saber a quien lo ingiere. Genial y punto, Tita. Es igual a Sabor en Cubos, 4 cubos por cajita de unos 6 gramos cada uno que se traducen en casi 3 o 4 temas de algún tipo de conocimiento. Dame 4. ¿De qué crees? El producto... Ya vas a ver, el producto en sí no es tan fenomenal como sus resultados, dijo la doctora Petrona Fuentes. En cada comida usted diluye o se encuentra como sabiendo de termodinámica o física cuántica, solo por diluir saber en cubos en tu sopa. Ay, quiero estar como sabiendo. ¿Viste? No saber, sino estar como. Claro. ¿No es así, Juanita? Sí, dijo al cotonete la doctora Juanita Bowles. ¿Viste cómo hablan las cocineras? Bueno, entre los científicos también hay un diálogo íntimo. Saber en cubos viene... en sabores como ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias físicas y astronomía, tecnología y desarrollo, ciencia de la salud y matemáticas, o saber de los dioses, dice abajo. No, sin embargo, ya está por largar al mercado y por su cuenta la línea Otros Saberes en Cubos, que vienen cientos de saberes distintos a los anteriores: astrología, tarot, gemología, rabdomancia, entre otras decenas de saberes. Al respecto, Hans Nowlett Hook, presidente de Nova Argentina, dijo: si bien el impacto comercial está en otros saberes, atención con esto, no abandonaremos a Saber en Cubos. Fue un esfuerzo mayor hacerlo y no podemos parar. Saber en Cubos es la última apuesta de CONICET y el Ministerio de Educación de la Nación para ver si los universitarios aprenden algo. Está complicado, sí. Las universidades ya prevén becas de ayuda económica para estudiantes con necesidades de saberes, pero también estímulos e incentivos para saberes entre los docentes. Atención con esto. Para los docentes e investigadores se prevé la prescripción médica de saber en cubos, inclusive. Estamos muy con desnutrición de saberes. Para aquellos que así ha comprobado, perdón, que no saben absolutamente nada de lo que dicen en el aula. Esto fue Saber en Cubos desde el Cotonete para la búsqueda. Como les dije al principio, la ciencia es algo supuestamente muy serio como para no tomárselo con humor. Hicimos el programa el día de hoy, Tita Sarandón. ¿Quién les habla? Antonio Mangione. Gracias, Tita. Bien, nos vemos la semana que viene. En la puesta en el aire, nuestro amigo Alejandro Fernández y en la operación. Y último programa, se va de la búsqueda. Hasta la próxima, nuestra productora Marina Brito. Chao. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Vamos con la bailanta. Se conocieron un pibe cabeza y una cumbiarita intelectual en un boliche llamado Metrópol. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Seguí en FM Ciudad. Después de la pausa llega... El